historias de libertad, sus protagonistas y espacios sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Agolpó frente a la catedral y yo me fui con un grupo que ya le había echado el ojo, que eran como las más anarcopunk, que eran estas minas encapuchadas con las tetas al aire. Ahí prendieron la hoguera. Después de una inesperada ruptura amorosa, a solo días de haber llegado a vivir a Buenos Aires con su pareja, la historiadora y profesora universitaria Belén Fernández se encontró sola, en otro país, y con todos sus planes rotos. Pero en vez de devolverse a Santiago, partió en un viaje al norte de Argentina con otras 40.000 mujeres. Durante 3 días, ellas invadieron la ciudad de Salta con discusiones feministas, recitales, asados y una marcha multitudinaria que terminó con Belén encapuchada y con las tetas al aire. Esto es Las Raras, historias de libertad. Belén tenía 28 años cuando se fue a vivir a Buenos Aires. Iba a hacer algunos cursos. El que más la entusiasmaba era un taller de crónica con la destacada periodista argentina Josefina Lisitra. Creo que se puede enseñar a escribir crónica. No se puede enseñar a escribir a secas. Pero... La esperaba ya el que había sido su pareja durante 10 años, que se había ido un poco antes para preparar todo. Pero 2 semanas después de la llegada de Belén, se separaron. Y el viaje tomó sus propios rumbos. Yo era Belén, no Belén pareja de nadie. En el fondo estaba sola. De todas maneras, se las arregló para aprovechar su estadía al máximo. Estudió, se fue de fiesta, se rodeó de amigas y experimentó con hombres nuevos. Una noche estaba tomando cerveza con su amiga Carla y de repente salió el tema. Me habló un poco como de lo más folclórico del encuentro, que en general son como los enfrentamientos violentos que hay entre las mujeres y los grupos más conservadores, que a veces son religiosos y otros no. Entonces me contó esto, que las mujeres iban, meaban las iglesias, se sacaban la ropa, se descubrían las tetas, peleaban con los grupos religiosos así como a palos. Carla la estaba invitando al Encuentro Nacional de Mujeres, una reunión que se hace una vez al año desde 1986 en distintas ciudades de Argentina, a la que van decenas de miles de mujeres. Belén pensó que ir no solamente sería una experiencia increíble, sino que además un tema perfecto para escribir una crónica para su taller. Contó la poca plata que tenía, y sin averiguar nada, el jueves 10 de octubre de 2014 se subió un bus ilegal con destino a Salta. Iban estas estudiantes, pero también iban militantes de una organización universitaria del Partido Marxista-Leninista, y señoras del conurbano, señoras pobres. O sea, señoras que llevaban como una parrilla, las cajas envueltas en frazadas, comida para todos los días para no tener que gastar plata allá. Señoras que eran como obreras, empleadas, barrían las calles algunas. O sea, las señoras iban en llamas. Hay que pensar que son señoras pobres que no tienen vacaciones. Entonces el encuentro es su viaje del año. Señoras con las que conversé llevaban 10 encuentros en el cuerpo, ¿cachai? No se perdían ninguno, ahorraban todo el año, hacían actividades para irse. Belén partió desde el principio haciendo entrevistas para su crónica. Así que te digo, el encuentro es muy lindo. ¿Sí? Yo nunca he ido, así que... ¿Ah, nunca fuiste? No, nunca he ido. Es el primero. ¿Es el primero? Sí. Mira, aprendes muchas cosas y te das cuenta de los dormidos que estás adentro. ¡Vamos, chicas! El viaje duró 26 horas. Y a pesar de que el bus era una fiesta, Belén durmió casi todo el rato. Cuando llegaron, se instalaron en una escuela en la periferia de Salta. Había 200 mujeres, 40 por sala, 8 baños, pero ninguno funcionaba. Y una sola llave de agua. Como que yo llegué y dije, chucha, esto va a ser. ¿Cachai? Yo y mi vida académica de quedarme en un hostal cuando iba a un seminario fuera, esto era súper diferente. O sea, la gente cocinaba en el patio. Yo creo que nosotros éramos las más burguesas de todas, que nos podíamos comprar, no sé, un plato de comida fuera de la escuela. Y el baño era un show, así como una fila enorme. Todos nos queríamos bañar porque llevábamos un día arriba de un bus y te pasaban un balde con que había que llenar en una sola llave de agua y te metía ya el inodoro todo sucio y te tenías que tirar el balde encima. Salta, donde viven un poco más de 500.000 personas, es una ciudad súper conservadora y católica. Y ese fin de semana era una locura. Habían llegado 40.000 mujeres extra, y no precisamente a rezar. Por todas partes se veían panfletos con instrucciones para abortar con misoprostol. En la plaza central había un escenario, y la primera noche tocaron Las Conchudas, un grupo de cumbia feminista, anticapitalista y libertaria. Llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. O sea, ahí carreteamos, compramos unos vinos, fumamos pitos, y bailamos Las Conchudas así, pero con todo. Vamos en manada, somos libertarias, rompemos la norma, la moral cristiana. Somos Las Conchudas, potencia feminista, metamos una bomba en un sistema capitalista. Hay que pensar de verdad así como el contexto argentino, así como minas como de barra de fútbol, ¿cachai? No son así como chiquillas bailando una cumbia cualquiera. Son locas que agarraban el megáfono y cantaban así alentando como si fuera Boca River. Yo lo pasé súper bien. Me acuerdo que fue mucha libertad. Me puse muy contenta de haber tomado la decisión de haber ido. Si hubiera estado en pareja, no sé si lo habría hecho. Y cuando llegamos a la escuela, estaban las señoras haciendo un asado, trayendo más hielo para el Fernet. Entonces me acuerdo que al final me dormí muy contenta. Porque el sábado había 60 grupos de discusión sobre todo tipo de temáticas. Ginecología natural, mujer y educación, mujer y el sistema penitenciario, etc. En la mañana, Belén fue a uno sobre trata de mujeres, un problema súper grave en Argentina y sobre todo en Salta, que es una provincia de triple frontera. Limita con Paraguay, Bolivia y Chile. En la tarde fue a escuchar los debates más polémicos, que son los de aborto. Había toda una escuela con salas dedicadas al tema. Mientras Belén tomaba notas para su crónica, en la calle empezaron los enfrentamientos típicos del encuentro. Y ahí empezamos a escuchar gritos de afuera. Y habían grupos conservadores enfrentándose con la gente del encuentro a palos. Y le pegaron en la cabeza a la gente y la cosa es que había sangre. Bueno, quedó la zorra y ahí nos fuimos en la Plaza San Martín, que era donde se congregaban para ir a la marcha. Una locura, así todas con sus poleras, gorros de bruja, escobas, mujeres encapuchadas con las pechugas al aire, y empiezan a caminar por el recorrido que está trazado, y la gente como para empezar, para aprender el asunto, hacía ese grito como de indio, así, pero fuerte, y 40.000 minas haciéndolo, ¿cachai? Era una huevada, así que yo miraba a Carla y decía como esta no puede estar pasando. Bueno, te repartían cosas como stickers de aborto, pintura para pintarte el cuerpo, y empezaban a marchar todas las organizaciones, que eran así, organizaciones llevaban centenas de personas, con lienzo, con sus poleras, con sus gritos, que eran como cheta, cheta, cheta, nariz respingada, vos te haces abortos en clínica privada. Acá existe el mismo, pero con cuica. Y en un momento veo una masa de minas entrando, gritando hacia la catedral. Yo primero las vi corriendo. Y yo, muy chilena, pensé que venía fuerzas especiales. Yo le grité a Carla, corre. Y corrimos. Yo tenía taquicardia. Así de cuando vienen fuerzas especiales. Aunque hay que correr, correr, correr, porque si no vienen los palos. Y corrí, corrí, corrí. Y nos miramos con Carla y toda la gente estaba riendo y abrazándose. Y me dieron muchas ganas de llorar, porque yo dije, qué cagada que estoy. Qué cagada de ver que gente que va corriendo, yo asumí que arrancaban. Y no, pues estaban celebrando. Y como que había Carla, nos abrazamos, y ahí empezó a quedar la zorra frente al, como en el frontis de la catedral. Entre todo esto, Belén no se olvidaba de sacar su grabadora. ¿Saben qué es esto? Sí. ¿Qué es? Unas mujeres extremistas que vienen a romper nuestra catedral. La catedral estaba enrejada con fuerzas especiales atrás, pero las fuerzas especiales argentinas son lo más pajera que hay. No hacen nada, no hacen nada. Están ahí con sus casquitos culiados, todos guatones, asquerosos, como el jefe Gorgori de los Simpsons. Y se miraban y como que no entendían nada. Bueno, jamás hubo violencia de parte de ellos. Al año siguiente, por primera vez la policía reprimió la marcha final del encuentro con gases lacrimógenos y balines de goma. Y ahí toda la gente como que se agolpó frente a la catedral, y yo me fui con un grupo que ya le había echado el ojo, que eran como las más anarcopunk, que eran estas minas encapuchadas con las tetas al aire, que traían cajones de tomate, así como de feria, y los pusieron frente a la catedral. Colgaban rosarios y calzoncillos de hombre de estos cajones. En un bidón de benzina los rociaron, como que esperaron un poco. Ahí varias minas empezaron a atracar, no a besar, a atracar, agarradas a la reja frente a la catedral, ¿cachai? Se tocaban así besos de 20 minutos, los policías atrás se miraban, no sabían si excitarse o salir arrancando, tenían una cara de desconcierto así muy brutal, y ahí prendieron la hoguera, que me acuerdo que se escuchaba como el crepitar de los rosarios, ¿cachai? Que eran plástico. ¡Qué hermoso! Muy lindo, muy lindo. La catedral se veía como iluminada por las llamas. Era como, ay, me bajó todo como el anarquista destructivo que llevo dentro. Y decía, esta guay se está quemando, es fantástico. Y de pronto llegan todas estas minas encapuchadas y llega una virgen en zancos que yo había visto durante la marcha, que me fui con ellas un rato. Entonces ellas hacen como una ronda frente a esta virgen, y la virgen empieza con un megáfono a decir: la Inmaculada Concepción es fruto de una violación. Y todas teníamos que repetir: la Inmaculada Concepción es fruto de una violación. Saca un alfiler y como que lo eleva al cielo y dice: yo aborto a Jesucristo. Y agarra el alfiler y se pincha la guata, y era un globo. Y automáticamente desde su entrepierna bajó como una gran wincha roja, como sangre, que una de las encapuchadas tomó y corrió con ella e hizo como un círculo con esta wincha de sangre, donde solo quedaron las encapuchadas dentro. Y ahí yo pierdo a Carla entre la multitud, y una encapuchada me agarra y me lleva como al lado de la fogata y me pasa un papelito que se llamaba Conjuro Colectivo, que nos hicieron sentarnos y como recitarlos al unísono. Yo me había sacado el sostén porque en algún momento quería mostrar las pechugas. Entonces yo me acuerdo que estaba tan cerca del fuego que sentía sudor entre las gomas, ¿cachai? Y como que en un momento me miré y tenía una gotita de sudor entre las pechugas que me bajó hasta la falda. Y ahí hicimos el arroz con leche, que es un arroz con leche abortivo. Arroz con leche. Encontraba hermoso todo, estaba muy satisfecha con el ritual, porque de verdad que en un momento era como la inversión del mundo, ¿cachai? Como que no había miedo de nada, como que las minas se besaban, todas nos abrazábamos. En un momento me encontré con Carla así de casualidad, y Carla me dice: ¿tetazo? Y le digo: tetazo. Y nos sacamos la polera. Tratamos de encapucharnos, pero como no sabemos encapucharnos... ¿Con tu propia polera? Con mi polera, pero parezco Dalisca en la foto, más que encapuchada, porque me quedo como acá colgando, una Dalisca cualquiera. Y ahí anduvimos como con las pechugas al aire un rato, con mochila, había gente que nos miraba igual, pero no importaba nada. Yo me acosté en el pasto, así como a descansar un rato, y nos fuimos a la escuela, donde las señoras venían llegando para otro asado. Traían más carne, más hielo y más fernet. El domingo en la mañana, Belén no se volvió en su bus a Buenos Aires. Pensó que para escribir su crónica tenía que quedarse hasta el final. Y se fue a un gimnasio donde se hacía la votación para elegir la sede del próximo encuentro, el número 30. Usando el método del aplausómetro, ganó Mar del Plata, y el evento terminó. Entonces, Belén empezó a tratar de subirse a algún bus, pero no habían cupos en los del encuentro y ella no tenía plata para pagar uno comercial. La salvó un grupo de señoras marplatenses que estaban felices por haber ganado la próxima sede. Ellas hicieron una colecta y le pasaron 600 pesos argentinos, unos 35 mil pesos chilenos. La señora sí se le caían las lágrimas y me dijo: yo una vez también viajé sola, antes de casarme y de tener hijos. Y es muy bonito, como que te vaya bien. Y me pidió mi correo para preguntarme si había llegado bien a Buenos Aires. Entonces yo ahí dije: ya, tengo que seguir viajando. Decidió irse a Cachi, un pueblo que queda a 150 kilómetros de Salta. A ella le recordó a San Pedro de Atacama, pero sin turistas. La mañana siguiente se fue a dar una vuelta, se sentó a la orilla de un río y apareció un grupo de señoras. Resultó que eran profesoras, que también venían del encuentro. A Belén, que se especializa en historia de la educación y le hace clases a estudiantes de pedagogía, le pareció todo muy sincrónico. Y en un momento, una de ellas me dijo, ¿sabes? Yo nunca había salido de mi casa sin mis hijos y mi marido. Esta es la primera vez que me voy por más de un día. Y estábamos todas como con los pies en el agua. Y yo le dije, ¿cómo fue? Me dijo, fue distinto, muy distinto. Entonces ahí yo dije, chucha, esto es el encuentro. Es una oportunidad para viajar entre mujeres, cosa que no se hace mucho. Menos cuando ya son mujeres grandes que tienen una familia. Y ahí dije, ya, así como todo esto es muy redondo, muy redondo. Como que yo tenía que venir a esto, tenía que estar en un lugar. Tuve que haber venido sola, tal vez tuve que separarme para haberlo hecho. Nunca lo hubiera hecho tan libremente. La crónica que escribió Belén sobre su viaje al encuentro se titula Preciosas hijas de puta y fue finalista en la quinta edición del Premio de Crónicas Inéditas Nuevas Plumas, que entrega la Escuela de Periodismo Portátil y la Universidad de Guadalajara. Síganos en lasraraspodcast.com y en Las Raras Podcast en Facebook y Twitter. Ahí pueden encontrar fotos y más información sobre cada capítulo. También estamos en iTunes, Stitcher y SoundCloud.